Shine a cookin', do a drip it, all that shit. EZJ, on a motherfucking beat. Yo, frío como hielo cuando llego para ejecutarlo, sabes lo que viene. Yeah. Mano a la cabeza, motherfucker, ahora todo se destruye con esta canción, dime. Yeah. Salgo de Madrid con mi homie EZJ pa' la Costa del Sol, negro pa' llevar sol. Con motores V8, gasolina, quemando las avenidas, sale fuego en la cabeza. Se la va a pegar, me la va a pagar. Super deportivo, pero tú no sabes pilotar. X to the X, llegando a la capital. Medio kilo de cadena con los puños de metal. Así que dile que se venga pa' mi zona. Cuando todo se pone feo, corren como mariconas. Cobrador del frac, pírate, no me jodas. Solo quieren gorileo, dinero, armas y drogas. We run the city, you fucking bullshit. We run the city, you fucking bullshit. A cada cual mejor, dame la razón. Tú ya sabes que se pone peligroso, man. Si no sabes quiénes son, dame alguna explicación. Si te quedas con nosotros, coge fondo. Shining, cooking, doing, tripping, all my shit. You know now we ballin', drive me to Madrid. See, turret ball from the fucking south. We got it on lock, you fucking clown. Shining, cooking, doing, tripping, all my shit. You know now we ballin', homie, it's from Madrid. Holla, see, turret ball from the fucking south. We got it on lock, you fucking clown. Vida loca, quiénes van, quiénes son, quiénes están. Por la noche solo buscan. Vida loca, estuve súper anticuado. Valgo más de lo que cobro, igual métame el regalo. No tienes garantías si te rompen. Chulo puta con abrigo de bisonte. Cada vez que nos vemos hay un porte. Perros del sur que no pierden el dote. Real G's in the game like a Big Bang. Esa perra no vale lo que te pite. Sigo matando la música, repite. Pago por adelantado por todo lo que fabrique. Terrible. For my people, donde tenga que llegar con mi equipo. Y lo que tengas que hacer, papicito, no te queda claro, si quieres lo especifico. Todo el mundo tiene un plan, haciendo bien o el mal, para buscarse el pan, para montar un clan, pirámide animal. Tenemos facultades, ética, moral. What's fucking G, now selling dope. Quieren meter cabrón como ese celetón. Internacionales repartiendo amor, así que cózalo, manigo, pártelo. We run the city, you fucking bullshit. We run the city, a cada cual mejor, dame la razón. Tú ya sabes que se pone peligroso, man. Si no sabes quiénes son, dame alguna explicación. Si te quedas con nosotros, coge fondo. Shining, cooking, doing, tripping, all that shit. All that shit. You know that we ballin', homie from Madrid. Holla, see, turret ball from the fucking south. We got it on lock, you fucking clown. Shining, cooking, doing, tripping, all that shit. You know now we ballin', homie, it's from Madrid. All I see, terrible from the fucking south. We got it on lock. We got lock, it, we got it, we got it on lock. We got it on lock. What? We got it on lock. Smoke under pot, recorded one shot. My boys are gone, you better run, son.